cuando teníamos las crisis y la derecha gobernaba, siempre pagaban los que tenían menos. Y por eso perdieron los jubilados, perdieron los trabajadores, y eso no ha pasado en nuestro gobierno y nunca va a pasar. Esa es la gran diferencia. Por eso, aunque ofrezcan mucho en la campaña, la gente no les cree.